en la situación de las personas privadas de libertad y también de los distintos recursos y habeas corpus, las distintas formas que se han ido presentando. Bueno, por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Gonzalo Evangelista de SUMEC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Y bueno, Gonzalo, preguntarte, hay un habeas corpus colectivo que fue presentado por SUMEC y el Comité Local para la Prevención de la Tortura en relación a esta situación de emergencia sanitaria, bueno, por supuesto, decretada tanto a nivel nacional y provincial. Bueno, ¿y de qué se trata esto en vinculación con el servicio penitenciario? Sí, en principio el objetivo principal de la presentación fue solicitar la adopción de medidas que vayan en línea con ese decreto y con la declaración de pandemia. Si solicitar medidas a la Corte y al Poder Judicial en general, si el decreto está orientado a la protección de personas que están en situación de riesgo, bueno, dentro de no solo los establecimientos penales, sino las personas menores de edad que en conflicto con la ley penal que están dentro del régimen penal juvenil, las personas internadas en forma involuntaria por razones de salud mental, bueno, son personas que merecen el mismo tratamiento. Bien, y en ese sentido, bueno, ¿qué sí ha sido avalado, por así decirlo, que sí se ha logrado quizás, digo, avanzar en este sentido, y qué sucede también con quienes están, tienen la situación, por ejemplo, precondicional, quienes si pueden acceder a la prisión domiciliaria, para quiénes serían? Claro. Sí. En principio, ha habido buena recepción en dos de estos ámbitos que te mencionaba, respecto de adolescentes. Rápidamente, la jueza de turno resolvió hacer lugar a la presentación, adoptó una serie de medidas, porque no solo pedimos, porque por ahí no solo se pide un arresto domiciliario, uh-huh, o la modalidad domiciliaria de cumplimiento de pena, sino cualquier manera que sea alternativa y permita tanto el aislamiento, como la distancia social, como el acceso a salud, con lo cual en eso fuimos flexibles e incluso se pidió, por ejemplo, una de las medidas que se ha hecho lugar es el uso de celulares, uh-huh, que también resulta importante si a las personas que están privadas de libertad razonablemente se les limita las visitas para que no ingrese el virus a los penales. Bueno, alguna solución hay que darle para que mantengan esa posibilidad de comunicarse. Totalmente. ¿Sabemos si esto ya fue adoptado, si ya se está llevando a cabo en el caso de los penales en cada penal? ¿El tema de los celulares? Sí. Estaban en vías de instrumentarlo. Uh-huh. Por supuesto que tiene su... se tiene que mantener, se sigue un procedimiento, los celulares tienen que respetar, tienen que estar controlados con su email, no cualquier celular, sino que bueno, tienen que ir como blanqueando qué celular se va a utilizar para tal cosa, el que no tenga celulares puede ingresarlo, la familia le puede enviar uno, entonces ese tipo de cosas lleva su tiempo. Igual que, por ejemplo, en cuanto a las domiciliarias, no es que sea en forma automática, sino que se ha ido disponiendo de limitando los plazos, haciendo plazos más cortos para el trámite, bueno, ese tipo de cosas que nos llevan a que sea no estaba orientado a sacar a todas las personas, sino a aquellas que estaban dentro de los grupos de riesgo y a aquellas personas que por su situación procesal estaban en vías de lograr los beneficios. Bien, además, Gonzalo, un punto que atraviesa tanto el habeas corpus y que atraviesa también el reclamo que hemos podido escuchar de quienes nos hemos comunicado que están en prisión, en los penales, es la situación sanitaria, que es crítica, ¿no? Sí, nosotros tuvimos oportunidad de conversarlo en una audiencia en el marco de este mismo habeas con las autoridades del servicio penitenciario y claro, el establecimiento de protocolos, porque hay personas que siguen trabajando ahí, siguen, uh-huh, ingresando y siguen teniendo que realizar labores, con lo cual si no hay insumos suficientes. Imagínense que si no hay insumos suficientes para los hospitales, dentro de los hospitales tampoco. Y eso, la importancia de adoptar medidas como estas, o sea, como tomar medidas preventivas para ese, para esa población, la población que está privada de libertad, es importante para todos. Esto puesto en evidencia la situación de crisis de que el sistema de salud es uno solo. Entonces, si nosotros estamos mantenemos un aislamiento, mantenemos la cuarentena en mi casa, bueno, pero si no se toman medidas preventivas respecto de ellos, resulta en vano lo que hacemos nosotros, porque el sistema de salud va a colapsar igual. Si el virus ingresa a un penal, el contagio es elevadísimo, y no lo digo yo, no es una suposición mía, sino que varios organismos nacionales e internacionales vienen diciéndolo. Hay mucha gente, los penales están hacinados, necesitamos medidas urgentes y excepcionales como estas. Seguro. Bueno, y en ese sentido también, varias veces todo lo que tiene que ver con la higiene llega a través de familiares o de quienes están autorizados como visita, ¿no? Y al no estar esta posibilidad, también se quedan sin elementos de higiene dentro de los penales, ¿no? Sí, era un temor, una inquietud que tenían. Lo ideal sería que no fuese de esa forma. Uh-huh. Lo ideal sería que el Estado le otorgue los elementos necesarios y los insumos para todas las personas. Porque imagínense que si las personas están ahí, solamente llegan a un jabón o a un papel higiénico por el que lo ingresa y no todos pueden ingresarlo, termina generando más inconvenientes que soluciones. Con lo cual, hemos estado proponiendo algunas soluciones, como por ejemplo, en el marco de la audiencia, propusimos que las municipalidades reciban todo eso, porque imagínense que estarían rompiendo también el aislamiento si yo le permito ir a todas las familias, ir y venir, claro, en forma constante, por ahí, dentro de los barrios, dentro de las municipalidades, que reciban los elementos de higiene, que las familias les llevan y los lleven todos juntos, sean comunitarios. Bueno, hay que buscar algunas alternativas para no generar inconvenientes. Perfecto. Esas alternativas, bueno, ¿todavía ya se ha definido algún camino en ese sentido o todavía se está a la espera? Estamos a la espera de ver cómo lo instrumentan. Sí, estamos en conocimiento de que, por ejemplo, el Comité Nacional de Prevención para la Prevención de la Tortura está dando recomendaciones constantes, incluso se ha reunido en forma virtual con los servicios penitenciarios a nivel nacional, de todas las provincias, buscando soluciones que sean coincidentes, porque es lo que se viene diciendo casi en forma constante. Si no son medidas, si no todas las instituciones toman medidas similares, terminan siendo relativas a aquellas que sí lo hacen. Entonces, si no todas las provincias resuelven solucionar estas cosas o medidas preventivas, por ahí no resolvemos nada. Bueno, Gonzalo, quedamos ahí entonces, seguimos vinculándonos como siempre, también desde el espacio de los miércoles, y para seguir también tocando este tema que nos preocupa muchísimo y que tiene que ver con la situación, bueno, particularmente adentro de las cárceles, así que allí seguiremos enlazándonos seguramente. Sí, por supuesto, y te vuelvo a repetir, el tema que esto por lo menos a nosotros nos ha abierto un poco la cabeza de decir, bueno, esta situación ha puesto en evidencia clara de que los penales no están afuera de la sociedad. Con lo cual hay que tomar medidas y el Estado tiene que preocuparse tanto como por las personas que están afuera. Absolutamente. Nosotros tenemos el espacio de Lola, que está en prisión domiciliaria. También es los días miércoles y viene insistiendo con esta situación. Claramente, ¿no? Creemos que es esto mismo, de que se deje de mirar como si las cárceles fueran parte de otra situación. Bueno, qué necesario lamentablemente lo trae esta situación, pero qué necesario que se vea cómo se vive en las cárceles, ¿no? Sí, por supuesto. Gonzalo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Chao.